49. En el camino de vuelta a casa le dije a Lila, si te presto un libro, que dicho sea de paso no es mío, te pido por favor que no lo lleves a la playa. No puedo devolvérselo a la Galiani con arena entre las páginas. Perdóname, dijo ella y, alegre, me dio un beso en la mejilla. Quizá para que la perdonase quiso llevar mi bolsa y la de Pinuccia. Poco a poco me calmé. Pensé que no era casualidad que Nino hubiese mencionado que se iba a Varano, quería que yo lo supiera y decidiese por mi cuenta si quería reunirme con él. Él es así, me dije cada vez más aliviada, necesita que lo sigan, mañana me levantaré temprano e iré. La que siguió de mal humor fue Pinuccia. Normalmente se enfadaba por todo, pero enseguida se le pasaba, en especial ahora que el embarazo no solo le había suavizado el cuerpo, sino también las aristas del carácter. No hubo caso, se puso todavía más de morros. Bruno te ha dicho algo desagradable. Le pregunté en un momento dado. No, ¿qué va? ¿Y qué ha pasado? Nada. No te sientes bien. La mar de bien, ni siquiera yo sé qué tengo. Ve a prepararte, que ahora llega Rino. Sí. Pero sin quitarse el bañador húmedo se quedó hojeando distraídamente una fotonovela. Lila y yo nos pusimos guapas, Lila, sobre todo, se emperifolló como para ir a una fiesta, pero Pinuccia nada. Entonces, hasta Nuncia, que trajinaba en silencio con la cena, dijo en voz baja, Pinu, ¿qué te pasa, bonita, no te vas a cambiar? No respondió. Solo cuando oyó el estruendo de las lambretas y las voces de los dos jóvenes que las llamaban, Pina se levantó de un salto y salió corriendo a encerrarse en el dormitorio mientras gritaba, por favor, no lo dejéis entrar. Pasamos una velada confusa que, de forma distinta, acabó por confundir también a los maridos. Estefano, acostumbrado ya a la conflictividad permanente de Lila, de forma inesperada se encontró con una chica muy afectuosa, dispuesta a abandonarse a besos y caricias sin el fastidio habitual, mientras Rino, que estaba acostumbrado a las empalagosas zalamerías de Pinuccia, todavía más empalagosas desde que estaba embarazada, se quedó mortificado al ver que su esposa no bajaba corriendo las escaleras para recibirlo y tuvo que ir a buscarla al dormitorio. Cuando por fin la abrazó, notó enseguida el esfuerzo que hacía ella por mostrarse contenta. Eso no fue 169 todo. Mientras Lila, después de unos vasos de vino, se rió mucho cuando los dos jóvenes empezaron con las achispadas alusiones sexuales con las que expresaban su deseo, en el momento en que Rino le susurró entre risas no sé qué frase al oído, Pinuccia se apartó con brusquedad y siseó medio en italiano, basta ya, eres un paleto. A mí me llamas paleto. Paleto a mí. Se enfadó él. Ella resistió unos minutos, después le empezó a temblar el labio inferior y se refugió en el dormitorio. Es el embarazo, dijo Nuncia, hay que tener paciencia con ella. Silencio. Rino terminó de comer, después refunfuñó, fue a ver a su mujer. No regresó a la mesa. Lila y Estefano decidieron dar un paseo en Lambretta para ver la playa de noche. Nos dejaron bromeando entre ellos y besuqueándose. Yo recogí, peleándome como siempre con Nuncia, que no quería que moviera un dedo. Hablamos un rato de cuando había conocido a Fernando y se enamoraron, dijo algo que me sorprendió mucho, quieres toda la vida a personas que nunca sabes realmente quiénes son. Fernando había sido bueno y malo a partes iguales, y ella lo había querido mucho, pero también lo había odiado. Y subrayó, de manera que no hay por qué preocuparse. Pinuccia está de mala leche, pero ya se le pasará. ¿Te acuerdas de cómo volvió Lina del viaje de novios? Y fíjate ahora, ahí los tienes. Toda la vida es así, unas veces tocan bofetones, otras veces tocan besos. Me retiré a mi cuartito, traté de terminar el libro de Chabod, pero me volvió a la cabeza lo embobado que se había quedado Nino por la forma en que Lila le había hablado del tal Roney, y se me pasaron las ganas de perder el tiempo con la idea de nación. Nino también es huidizo, pensé, con Nino cuesta a sí mismo saber quién es. Parecía que la literatura no le importaba y fíjate tú, Lila coge un libro de teatro al azar, dice cuatro tonterías, y él se apasiona. Hurgué entre los libros a ver si había otros temas literarios, pero no encontré nada. En cambio descubrí que me faltaba un libro. ¿Cómo era posible? La Galiani me había dado 6. Uno lo tenía Nino, otro lo estaba leyendo yo, en el Alféizar de Mármol había 3. ¿Dónde estaba el sexto? Busqué por todas partes, incluso debajo de la cama, entre tanto recordé que era un libro sobre Hiroshima. Me inquieté, seguramente lo había cogido Lila mientras yo me aseaba en el retrete. ¿Qué le estaba pasando? Después de años de zapatería, noviazgo, amor, charcutería, tejemanejes con los Oulahara, había decidido volver a ser la que fue en la primaria. Claro que ya había dado una señal, quiso hacer aquella apuesta que, más allá del resultado, seguramente había sido una manera de manifestarme su deseo de ponerse a estudiar. ¿Pero acaso tuvo aquello continuidad, se había empeñado en serio? No. En cambio bastaron las charlas de Nino, 6 tardes al sol en la arena, para devolverle las ganas de aprender, tal vez para volver a competir y ver quién era la mejor. Por eso había elogiado a la maestra Oliviero. Por eso le había parecido bonito que alguien se apasionara durante toda la vida solo por las cosas importantes y 170 no por las banales. Salí de puntillas de mi cuartito procurando que la puerta no chirriara. La casa estaba en silencio. Nuncia se había ido a dormir, Estefano y Lila aún no habían regresado. Entré en su dormitorio, un caos de vestidos, zapatos, maletas. En una silla encontré el libro, se titulaba Hiroshima y el giorno dopo. Lo había cogido sin pedirme permiso, como si mis cosas fuesen suyas, como si lo que yo era se lo debiese a ella, como si también la atención que la Galiani dedicaba a mi formación dependiera del hecho de que ella, con un gesto distraído, con una frase apenas esbozada, me hubiese puesto en la condición de conquistar ese privilegio. Pensé en llevarme el libro. Pero me avergoncé, cambié de idea, lo dejé allí. 171-50 fue un domingo aburrido. Pasé calor toda la noche, no me atreví a abrir la ventana por miedo a los mosquitos. Me dormí, me desperté, volví a dormirme. Voy a Varano. ¿Con qué resultado? Me paso el día jugando con Ciro, Pino y Clelia, mientras Nino está todo el rato nadando o sentado al sol sin abrir la boca, en sorda disputa con su padre. Me desperté tarde, a las 10, y en cuanto abrí los ojos me llegó de muy lejos una sensación de ausencia que me llenó de angustia. Supe por Nuncia que Pinuccia y Rino se habían ido a la playa y que Stefano y Lila seguían durmiendo. Mojé sin ganas un poco de pan en el café con leche, renuncié definitivamente a ir a Varano, y me marché a la playa nerviosa, afligida. Al llegar encontré a Rino durmiendo al sol, el pelo mojado, el cuerpo pesado abandonado panza abajo sobre la arena, y a Pinuccia paseando por la orilla. La invité a que fuéramos hacia las fumarolas, se negó de malos modos. Me fui sola y, para tranquilizarme, di un largo paseo en dirección a Forio. La mañana pasó a trompicones. A mi regreso me di un baño y me tumbé al sol. Tuve que oír a Rino y a Pinuccia que, como si yo no estuviera allí, se murmuraban frases como esta, no te vayas. Tengo trabajo, los zapatos deben estar listos para el otoño. ¿Los has visto? ¿Te gustan? Sí, pero los añadidos que te ha hecho poner Lila son feos, quítalos. Que no, que quedan bien. ¿Lo ves? Todo lo que yo digo te importa un pimiento. No es cierto. Muy cierto, ya no me quieres. Te quiero y me gustas mucho, ya lo sabes. Sí, claro, con esta barriga. 10.000 besos le doy a esa barriga tuya. Me paso toda la semana pensando solo en ti. Entonces no vayas a trabajar. No puedo. Entonces esta noche me vuelvo contigo. Está todo pagado, tienes que hacer vacaciones. Pues ya no quiero. ¿Por qué? Porque en cuanto me duermo, tengo unas pesadillas horribles y me paso toda la noche sin pegar ojo. También cuando duermes con mi hermana. 172, peor todavía, si tu hermana pudiera matarme, me mataría. Ve a dormir con mi mamá. Tu mamá ronca. El tono de Pinuccia era insoportable. Me pasé todo el día sin poder entender el motivo de aquella queja. Era cierto que dormía mal. Pero que quisiese que Rino se quedara, que quisiese nada menos que marcharse con él, me pareció un embuste. Llegué a convencerme de que trataba de decirle algo que ella misma ignoraba y por eso solo conseguía manifestarlo en forma de incordio. Después lo dejé correr, otras cosas ocuparon mi atención. En primer lugar, la exuberancia de Lila. Cuando se presentó en la playa con el marido, me pareció aún más feliz que la noche anterior. Quiso enseñarle que había aprendido a nadar y juntos se alejaron de la orilla, en alta mar, decía Stefano, aunque en realidad se adentraron unos cuantos metros. Ella, elegante y precisa en las brazadas y en la forma rítmica con que había aprendido a girar la cabeza para coger aire hurtando la boca al mar, no tardó en dejarlo atrás. Después se detuvo para esperarlo riendo, mientras él la alcanzaba con brazadas torpes, la cabeza erguida y el cuello estirado, resoplando contra el agua que le salpicaba la cara. Por la tarde aumentó su alegría cuando salieron a dar un paseo en Lambretta. Rino también quiso corretear un poco y como Pinuccia se negó, temía caerse y perder al niño, me dijo, ven tú, Lenú. Para mí aquella fue mi primera experiencia, Stefano que corría delante, Rino que lo perseguía, y el viento, y el miedo a caerme o a que nos estampáramos, y una excitación creciente, el fuerte olor que emanaba de la espalda sudada del marido de Pinuccia, el engreimiento bravucón que lo impulsaba a quebrantar todas las reglas y a responder a quienes protestaban con el estilo del barrio, frenando de golpe, amenazando, siempre dispuesto a enzarzarse en una pelea para afirmar su derecho a hacerlo. ¿Qué le venía en gana? Fue divertido, un regreso a las emociones de muchachita maleducada, muy distintas de las que me producía Nino cuando aparecía en la playa por las tardes, en compañía de su amigo. Durante aquel domingo nombré a menudo a los dos muchachos, me gustaba sobre todo pronunciar el nombre de Nino. Enseguida noté que tanto Pinuccia como Lila se comportaban como si a Bruno y a Nino no los hubiésemos visto las tres, sino yo sola. La consecuencia fue que cuando sus maridos se despidieron para correr a coger el barco, Stefano me dio recuerdos para el hijo de Sotcavo como si yo fuese la única que tenía la posibilidad de verlo, y Rino me tomó el pelo con burlas del tipo, ¿quién te gusta más, el hijo del poeta o el hijo del chacinero? ¿Cuál de los dos te parece más guapo? Como si su esposa y su hermana no dispusieran de elementos para formular su propia opinión. Por último, me irritaron ambas por cómo reaccionaron a la marcha de sus maridos. Pinuccia se puso contenta, sintió la necesidad de lavarse el pelo que, dijo en voz alta, llevaba lleno de arena. Lila zanganeó por la casa, después fue a tumbarse en la cama revuelta sin preocuparse por el desorden de su cuarto. Cuando 173 me asomé para darle las buenas noches, vi que ni siquiera se había desvestido, estaba leyendo el libro sobre Hiroshima, los ojos entornados, el ceño fruncido. No se lo reproché, me limité a decirle, quizá con cierta aspereza, ¿cómo es que de repente te han vuelto las ganas de leer? No es asunto tuyo, me contestó. 174-51 El lunes apareció Nino, casi un fantasma evocado por mi deseo, no a las 4 de la tarde, como de costumbre, sino a las 10 de la mañana. Fue una gran sorpresa. Las tres acabábamos de llegar a la playa, hostiles, cada una convencida de que las otras habían ocupado demasiado rato el retrete, Pinuccia especialmente nerviosa por cómo se le había estropeado el pelo mientras dormía. Fue la primera en hablar, torva, casi agresiva. Le preguntó a Nino, incluso antes de que él explicara por qué había revolucionado sus horarios, por qué no ha venido Bruno, tenía algo mejor que hacer. Sus padres siguen en la casa, se marchan a mediodía. Y después vendrá. Creo que sí. Porque si no viene, yo me voy a dormir, con vosotros tres me aburro. Y mientras Nino nos contaba lo desagradable que había sido el domingo en Varano, hasta tal punto que a primera hora de la mañana se había largado y, como no podía ir a casa de Bruno, había venido directo a la playa, ella intervino en un par de ocasiones para preguntar quejumbrosa, ¿quién viene a bañarse conmigo? Dado que tanto Lila como yo no le hicimos caso, enrabietada, se metió sola en el agua. Paciencia. Nosotras preferimos escuchar con mucha atención a Nino mientras enumeraba los ultrajes recibidos de su padre. Un tramposo, lo definió, un holgazán. Se había establecido en Varano y prolongado aún más la baja de su trabajo por no sé qué enfermedad falsa que, no obstante, le había sido debidamente certificada por un amigo suyo, médico de la Entidad Nacional de Previsión. Mi padre, nos dijo, disgustado, es la total negación del interés general. Dicho lo cual, sin solución de continuidad, hizo algo imprevisible. Con un movimiento súbito que me hizo dar un brinco, se inclinó y me besó en la mejilla, un beso fuerte, ruidoso, al que siguió la frase, estoy muy contento de verte. Después, con un tono un tanto cohibido, como si se hubiese dado cuenta de que esa efusividad conmigo podía resultar una descortesía con Lila, dijo, ¿puedo darte un beso a ti también? Claro, contestó Lila, condescendiente, y él le dio un beso leve, sin chasquido, un contacto apenas perceptible. Tras lo cual se puso a hablar con tono exaltado de los textos teatrales de Beckett, cómo le habían gustado esos tipos sepultados hasta el cuello en la tierra, y qué hermosa la frase sobre el fuego que el presente enciende dentro de ti, y, aunque entre las mil cosas sugerentes que decían Maddie y Dan Roney le había resultado difícil encontrar el punto exacto citado por Lila, bueno, el concepto de que la vida se siente más cuando eres ciego, sordo, mudo y, si acaso, sin gusto y sin tacto. Era 175 objetivamente interesante en sí mismo, en su opinión significaba, eliminemos todos los filtros que nos impiden saborear con plenitud este estar aquí y ahora, verdaderos. Lila se mostró perpleja, dijo que le había dado vueltas y que la vida en estado puro le daba miedo. Se expresó con un punto de énfasis, exclamó, la vida sin ver y sin decir y sin escuchar, la vida sin un envoltorio, sin un contenedor, está deformada. No utilizó exactamente esas palabras, pero seguro que usó, deformada, y lo hizo con gesto de repulsión. Nino repitió sin convicción, deformada, como si fuese una palabrota. Luego retomó sus razonamientos, si bien de un modo aún más exaltado, hasta que de buenas a primeras, se quitó la camiseta exhibiéndose en toda su morena delgadez, nos aferró a ambas de la mano y nos arrastró al agua mientras yo gritaba feliz, no, no, no, qué frío, no, y él respondía, por fin otro día divino, y Lila reía. De manera que Lila está equivocada, pensé satisfecha. De manera que seguro que existe otro Nino, no el muchacho tenebroso, no ese que solo se entusiasma reflexionando sobre el estado general del mundo, sino este muchacho que juega, que nos arrastra impetuosamente al agua, que nos aferra, nos estrecha, nos atrae hacia él, se aleja a nado, deja que lo alcancemos, lo atrapemos, que lo hundamos bajo el agua entre las dos y se finge derrotado, finge que lo ahogamos. Cuando llegó Bruno las cosas mejoraron aún más. Paseamos todos juntos y, poco a poco, Pinuccia recuperó el buen humor. Quiso darse otro baño, quiso comer coco. A partir de ese momento, y durante toda la semana que siguió, nos pareció del todo natural que los dos muchachos se reunieran con nosotras en la playa a las 10 de la mañana y que se quedaran hasta el atardecer, cuando nosotras decíamos, tenemos que marcharnos, si no Nuncia se enfada, y ellos se resignaban a retirarse para estudiar un rato. ¡Cuánta confianza entre nosotros! Si Bruno se burlaba de Lila llamándola señora Kaarachi, ella le daba en broma un puñetazo en el hombro, lo perseguía amenazándolo. Si mostraba excesiva devoción por Pinuccia porque llevaba una criatura en el vientre, Pinuccia se colgaba de su brazo y decía, anda, vamos, quiero una gaseosa. En cuanto a Nino, ahora me cogía a menudo de la mano, me ceñía los hombros con el brazo, mientras ponía el otro brazo sobre los de Lila, le tomaba el índice, el pulgar. Cedieron las cautas distancias. Nos convertimos en un grupo de cinco chicos que con poco o nada se divertían. Y pasamos de un juego a otro, el que perdía pagaba prenda. Las prendas consistían casi siempre en besos, pero besos en broma, obviamente, Bruno debía besar los pies llenos de arena de Lila, Nino, mi mano, y luego las mejillas, la frente, una oreja y con chasquido. Jugamos largas partidas de pandero, y la pelota volaba por el aire impulsada por el golpe seco en la piel tensada. Lila era buena, Nino también. Pero el más ágil de todos, el más certero era Bruno. Él y Pinuccia ganaban siempre, tanto contra Lila y yo, como contra Lila y Nino, como contra Nino y yo. Ganaban también porque al final se había afianzado en todos una especie de gentileza intencional hacia Pina. Ella corría, se lanzaba, rodaba 176 por la arena olvidándose de su estado, entonces la dejábamos ganar, aunque solo fuera para que se calmase. Bruno la reprendía benévolo, la hacía sentar, decía basta ya y gritaba, punto para Pinuccia, campeona. Comenzó a extenderse un hilo de felicidad que atravesó las horas y los días. Ya no me molestaba que Lila me cogiera los libros, al contrario, me parecía algo bonito. No me molestaba que, cuando las discusiones se animaban, ella diera cada vez más su opinión y Nino la escuchara con atención y diera la impresión de que se quedaba sin palabras para replicar. Al contrario, me resultaba apasionante que en esas circunstancias él dejara de repente de dirigirse a ella y, de improviso, se pusiera a debatir conmigo, como si eso lo ayudara a recuperar sus convicciones. Así ocurrió la vez en que Lila sacó a relucir su lectura de Hiroshima. Siguió un debate muy tenso, porque, según deduje, Nino era crítico con Estados Unidos, sin duda, y no le gustaba que los norteamericanos tuviesen una base militar en Nápoles, pero al mismo tiempo se sentía atraído por su forma de vida, decía que quería estudiarla, y por eso se quedó de una pieza cuando Lila vino a decir, más o menos, que lanzar las bombas atómicas sobre Japón había sido un crimen de guerra, más que un crimen de guerra, la guerra tenía poco o nada que ver, había sido un crimen de soberbia. Acuérdate de Pearl Harbor, dijo él, cauteloso. Yo no sabía qué era Pearl Harbor, pero descubrí que Lila lo sabía. Le dijo que Pearl Harbor e Hiroshima no eran comparables, que Pearl Harbor era un vil acto de guerra e Hiroshima era un horror desatinado, ferocísimo y vengativo, peor, mucho peor, que los exterminios de los nazis. Y concluyó, a los norteamericanos habría que procesarlos como a los peores criminales, esos que hacen cosas espantosas con el solo fin de aterrorizar a los que quedan vivos para mantenerlos de rodillas. Fue tal su vehemencia que Nino, en lugar de pasar al contraataque, se quedó callado y pensativo. Acto seguido, se dirigió a mí como si ella no estuviera presente. Dijo que el problema no residía ni en la ferocidad ni en la venganza, sino en la urgencia de poner fin a la más atroz de las guerras y, al mismo tiempo, precisamente usando esa nueva y terrible arma, a todas las guerras. Habló en voz baja, mirándome a los ojos, como si solo le interesara mi aprobación. Fue un momento lleno de encanto. Él mismo era un encanto cuando hacía esas cosas. Me emocionaba tanto que las lágrimas me asomaban a los ojos y me costaba un triunfo tragármelas. Llegamos otra vez al viernes, un día muy caluroso que pasamos casi todo el tiempo en el agua. Y de pronto algo volvió a torcerse. Regresábamos a casa, acabábamos de dejar a los dos muchachos, el sol se ponía y el cielo estaba entre rosa y azulado, cuando Pinuccia, que de pronto se había quedado callada después de tantas horas de desparpajo sin fin, tiró la bolsa al suelo, se sentó en el borde del camino y se puso a chillar de rabia, gritos breves y débiles, casi gañidos. Lila musgó los ojos, la miró como si no viera a su cuñada, sino algo feo para los 177 que no estaba preparada. Yo volví sobre mis pasos, asustada. ¿Qué te pasa, Pina, no te encuentras bien? Le pregunté. No soporto este bañador mojado. Todas llevamos el bañador mojado. A mí me molesta. Tranquila, anda, ven. Ya no tienes hambre. No me digas tranquila. Me molesta cuando me dices tranquila. No te aguanto más, Lenu, tú y tú tranquila. Y volvió a sus gañidos golpeándose los muslos. Sentí que Lila se alejaba sin esperarnos. Sentí que había decidido seguir no por fastidio o indiferencia, sino porque en aquel comportamiento había algo ardiente que, si se quedaba cerca, la quemaba. Ayudé a Pinuccia a levantarse, le llevé la bolsa. 178-52 poco a poco se tranquilizó, pero pasó la velada con cara de pocos amigos, como si le hubiésemos infligido no sé qué ofensa. Cuando en un momento dado se mostró descortés también con Nuncia, criticando de mala manera la cocción de la pasta, Lila resopló, pasó de golpe a un dialecto feroz y descargó sobre ella los insultos imaginativos que también se le daban. Esa noche, Pina decidió dormir conmigo. Tuvo un sueño agitado. Para colmo, como éramos dos en el cuartito nos ahogábamos de calor. Empapada de sudor, me resigné a abrir la ventana y los mosquitos me machacaron. Eso me quitó el sueño definitivamente, esperé a que amaneciera y me levanté. Ahora yo también estaba de pésimo humor, tenía tres o cuatro ronchas que me afeaban la cara. Fui a la cocina, Nuncia estaba lavando nuestra ropa sucia. Lila también estaba levantada, había tomado pan mojado en leche y leía otro de mis libros, a saber cuándo me lo había quitado. Nada más verme, me lanzó una mirada indagatoria y me preguntó con una aprensión genuina que no esperaba, ¿cómo está Pinuccia? No lo sé. ¿Estás enojada? Sí, no he pegado ojo y fíjate cómo tengo la cara. No se nota nada. Tú no notarás nada. Tampoco Nino y Bruno notarán nada. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú aprecias a Nino. Te he dicho 100 veces que no. Tranquila. Estoy tranquila. Vigilemos a Pinuccia. Vigílala tú, es tu cuñada, no mía. ¿Estás enojada? Sí, sí, sí. El día fue más caluroso que el anterior. Fuimos a la playa angustiadas, el mal humor se transmitía de una a la otra como una infección. A medio camino Pinuccia cayó en la cuenta de que no había cogido su toalla y le dio otro ataque de nervios. Lila siguió andando con la cabeza gacha, sin volverse siquiera. Ya voy yo a buscártela, me ofrecí. No, me vuelvo a casa, hoy no me apetece ir a la playa. 179, te encuentras mal. Estoy perfectamente. Entonces. Fíjate la barriga que tengo. Le miré la barriga y le dije sin pensarlo, ¿y yo? ¿No ves las ronchas que tengo en la cara? Se puso a gritar, me dijo, eres una imbécil. Y echó a andar a paso veloz para alcanzar a Lila. Cuando llegamos a la playa se disculpó, murmuró, eres tan cumplida que a veces me haces enfadar. No soy cumplida. Quería decir que eres buena. No soy buena. Lila, que trataba por todos los medios de no hacernos caso y contemplaba el mar en dirección a Forio, dijo gélida, calaos de una vez, que ahí vienen. Pinuccia dio un respingo. El punto y la I, murmuró con una repentina suavidad en el tono y se pasó la barra de labios aunque ya llevaba bastante carmín. En cuanto al mal humor, los muchachos no nos fueron a la zaga. Nino se dirigió a Lila con tono sarcástico, esta noche llegan los maridos. Claro. ¿Qué vais a hacer de bueno? Comer, beber e ir a dormir. ¿Y mañana? Mañana comeremos, beberemos e iremos a dormir. Se quedan también el domingo por la noche. No, el domingo comemos, bebemos y dormimos solo por la tarde. Ocultándome tras un tono de autoironía me esforcé por decir, yo estoy libre, no como, no bebo, no voy a dormir. Nino me miró como si acabara de descubrir algo que nunca había notado, hasta tal punto que me pasé la mano por el pómulo derecho, donde tenía una roncha más hinchada que las otras. Bien, mañana nos vemos aquí a las 7 de la mañana y luego subimos a la montaña. A la vuelta, playa hasta tarde. ¿Qué me dices? Me dijo serio. Noté en las venas la tibieza del júbilo. De acuerdo, a las 7, yo traigo la comida, dije con alivio. ¿Y nosotras? Preguntó Pinuccia, desolada. Vosotras tenéis a vuestros maridos, murmuró él, y pronunció, maridos, como quien dice sapos, culebras, arañas, hasta tal punto que ella se levantó de golpe y 180 se fue a la orilla. Lleva una temporada que está muy sensible, la justifiqué, pero es por culpa del estado de buena esperanza, normalmente no es así. La acompaño a comprar coco, dijo Bruno con su tono paciente. Lo seguimos con la mirada mientras, bajito pero bien formado, el tórax poderoso, los muslos fuertes, avanzaba por la playa con paso tranquilo, como si el sol se hubiese olvidado de poner al rojo vivo los granos de arena que pisaba. Cuando Pina y Bruno enfilaron hacia el establecimiento, Lila dijo, vamos a nadar. 181-53 fuimos los tres juntos hacia el agua, yo en el centro, ellos dos a los costados. Es difícil describir la repentina sensación de plenitud que se había apoderado de mí cuando Nino dijo, mañana nos vemos aquí a las 7. Me daba pena, claro, el humor cambiante de Pinuccia, pero era una pena débil, no podía hacerme ya en mi estado de bienestar. Por fin me sentía contenta de mí misma, del domingo largo e intenso que me esperaba, me sentía orgullosa de estar allí, en ese momento, con las personas que desde siempre habían tenido un peso en mi vida, un peso ni siquiera comparable al de mis padres, al de mis hermanos. Los aferré a los dos de la mano, lancé un grito de felicidad, tiré de ellos hasta el agua formando gélidas estelas de espuma. Nos zambullimos como si fuéramos un único organismo. En cuanto estuvimos debajo del agua nos soltamos las manos. Nunca me había gustado el agua fría en el pelo, en la cabeza, en las orejas. Salí a la superficie resoplando para quitarme el agua. Pero vi que ellos ya nadaban y empecé a nadar yo también para no perderlos. La empresa se reveló enseguida difícil, era incapaz de mantener el rumbo, la cabeza en el agua, las brazadas tranquilas, el brazo derecho era más potente que el izquierdo, me desviaba, procuraba no tragar agua salada. Traté de seguirlos sin perderlos de vista a pesar de mi miopía. Se detendrán, pensé. El corazón me latía deprisa, bajé el ritmo hasta quedar flotando para admirar cómo avanzaban hacia el horizonte con seguridad, uno al lado del otro. Quizás se estaban alejando demasiado. Para colmo, presa del entusiasmo, yo también había ido más allá de la tranquilizadora línea imaginaria que normalmente me permitía regresar a la orilla con pocas brazadas y que Lila tampoco había cruzado nunca. Sin embargo, ahí estaba, compitiendo con Nino. Aunque inexperta, no cedía, quería seguirle el ritmo, se alejaba cada vez más. Empecé a preocuparme. ¿Y si se queda sin fuerzas? ¿Y si se encuentra mal? Nino es buen nadador, la ayudará. Pero ¿y si le da un calambre y él también desfallece? Miré a mi alrededor, la corriente me arrastraba hacia la izquierda. No puedo esperarlos aquí, debo volver a la playa. Eché un vistazo bajo el agua, fue un error. El azul transparente se transformaba enseguida en azul marino, y después se oscurecía como la noche, pese a que el sol brillaba, la superficie del mar resplandecía y unas briznas blanquísimas se extendían por el cielo. Percibí el abismo, fui consciente de su liquidez sin asideros, lo sentí como una sepultura de la que, en un abrir y cerrar de ojos, podía salir cualquier cosa, rozarme, agarrarme, morderme, arrastrarme hasta el fondo. Traté de calmarme, grité, Lila. Mis ojos sin gafas no me ayudaban, vencidos por el centelleo del agua. Pensé en la excursión con Nino del día siguiente. Regresé despacio, de espaldas, remando con brazos y piernas hasta que alcancé la orilla. 182 me senté allí, medio en el agua, medio en la arena, vislumbré con dificultad sus cabezas negras, flotando abandonadas sobre la superficie del mar, sentí alivio. Lila no solo estaba a salvo, sino que lo había conseguido, le había plantado cara a Nino. Qué tozuda es, qué exagerada, qué valiente. Me levanté y me reuní con Bruno que estaba sentado al lado de nuestras cosas. ¿Dónde está Pinuccia? Pregunté. Esbozó una sonrisa tímida que, me pareció, ocultaba un disgusto. Se ha ido. ¿A dónde? A casa, dice que tiene que hacer las maletas. Las maletas. Se quiere marchar, ya no le apetece dejar a su marido solo durante tanto tiempo. Cogí mis cosas, y después de rogarle que no perdiera de vista a Nino y, sobre todo, a Lila, salí corriendo, todavía mojada, para tratar de descubrir qué más le pasaba a Pina. 183-54 La tarde fue desastrosa y la velada que siguió, aún más desastrosa. Me encontré a Pinuccia haciendo realmente las maletas, y Nuncia no conseguía aplacarla. No tienes que preocuparte, le decía con calma, Rino sabe lavarse los calzoncillos, sabe cocinar, además está su padre, están los amigos. Él no piensa que tú hayas venido aquí a divertirte, entiende que has venido a descansar para tener un niño sano y hermoso. Anda, que te ayudo a ponerlo todo otra vez en su sitio. Yo nunca he veraneado, pero hoy no falta el dinero, gracias a Dios, y aunque no hay que malgastarlo, no es ningún pecado disfrutar de algunas comodidades, os lo podéis permitir. Así que Pinu, por favor, hija mía, Rino ha trabajado toda la semana, vendrá cansado, está a punto de llegar. Que no te vea así, ya lo conoces, luego se preocupa, y en cuanto se preocupa, se cabrea, y si se cabrea, ¿cuál es el resultado? El resultado es que tú quieres marcharte para estar cerca de él se ha marchado para estar cerca de ti, y ahora que os reunís y deberíais estar contentos, os tiráis los trastos a la cabeza. ¿Te parece bonito? Pero Pinuccia se mostró impermeable a las razones que le exponía Nuncia. Empecé a enumerárselas yo también, y llegamos a un punto en que mientras nosotras le sacábamos de las maletas sus numerosas pertenencias, ella volvía a ponerlas, gritaba, se calmaba y vuelta a empezar. En un momento dado Lila también regresó. Se apoyó en la jamba de la puerta y contempló ceñuda, con la arruga larga, horizontal, en la frente, aquella imagen descompuesta de Pinuccia. ¿Todo en orden? Le pregunté. Asintió con la cabeza. Ahora ya sabes nadar muy bien. No dijo una palabra. Tenía la expresión de quien se ve obligada a reprimir la alegría y el susto a la vez. Se notaba que la escena de Pinuccia le resultaba cada vez más intolerable. Su cuñada volvía a escenificar sus propósitos de partida, adioses, quejas por haberse dejado este o aquel objeto, suspiros por su renuncio, todo salpicado contradictoriamente por la añoranza del mar, los olores de los jardines, la playa. Sin embargo, Lila no decía nada, ni una sola de sus frases malvadas, ni un solo comentario sarcástico. Al final, como si no se tratara de una llamada al orden, sino del anuncio de algo inminente que nos amenazaba a todas, solo atinó a decir, están a punto de llegar. Abatida, Pinuccia se desplomó en la cama, al lado de las maletas cerradas. Lila hizo una mueca, se retiró para arreglarse. Regresó poco después con un vestido rojo muy ceñido y el pelo negrísimo recogido. Fue la primera en oír el ruido de las 184 lambretas, se asomó a la ventana, saludando entusiasmada con la mano. Después se volvió seria hacia Pinuccia y con su tono más despectivo, dijo entre dientes, ve a lavarte la cara y quítate ese bañador mojado. Pinuccia la miró sin reaccionar. Entre las dos muchachas pasó algo raudo, un relampagueo invisible de sus sentimientos secretos, un acribillarse con partículas infinitas a mal disparadas desde el fondo de sí mismas, una sacudida y un temblor que duraron un largo segundo y que yo capté perpleja, pero no supe entender, pero ellas sí, ellas se entendieron, en algo se reconocieron, y Pinuccia supo que Lila sabía, comprendía y quería ayudarla incluso con el desprecio. Por eso la obedeció. 185-55 Estefano y Rino irrumpieron en la casa. Lila se mostró aún más afectuosa que la semana anterior. Abrazó a Estefano, se dejó abrazar, lanzó un grito de alegría cuando él se sacó del bolsillo un estuche y ella lo abrió y en su interior encontró un collar de oro con un colgante en forma de corazón. Por supuesto, Rino también tenía un regalito para Pinuccia, que hizo lo imposible por reaccionar como su cuñada, pero sus ojos reflejaban claramente el dolor de su fragilidad. Así, los besos de Rino, los abrazos y el regalo no tardaron nada en desmontar la horma de esposa feliz en la que se había encerrado deprisa y corriendo. Empezó a temblarle la boca, se abrió la fuente de las lágrimas y dijo con voz entrecortada, «He hecho las maletas. No quiero quedarme aquí un minuto más, quiero estar contigo siempre, solo contigo». Rino sonrió, se conmovió ante tanto amor, se echó a reír. Después dijo, «Yo también quiero estar contigo siempre, solo contigo». Al final entendió que su mujer no solo le estaba comunicando cuánto lo había echado de menos y cuánto lo echaría de menos, sino que quería irse de veras, que todo estaba preparado para su marcha, e insistía en su decisión con un llanto verdadero, insoportable. Se encerraron en el dormitorio a discutir, pero la discusión duró poco. Rino regresó con nosotros gritándole a su madre: «Mamá, quiero saber qué ha pasado». Y sin esperar su respuesta, se volvió agresivo hacia su hermana. «Si tú tienes la culpa, juro por Dios que te parto la cara». Luego le gritó a su mujer, que seguía en el dormitorio: «Basta ya, me has tocado los cojones, ven aquí enseguida, estoy cansado, quiero comer». Pinuccia reapareció con los ojos hinchados. Al verla, Stefano bromeó en un intento de desdramatizar, abrazó a su hermana, suspiró: «Ay, el amor, como sois las mujeres, hacéis que nos volvamos locos». Luego, como si acabara de recordar la causa primera de su locura, besó a Lila en los labios y, al comprobar la infelicidad de la otra pareja, se sintió feliz de lo inesperadamente felices que eran ellos. Nos sentamos todos a la mesa, Nuncia nos sirvió en silencio de uno en uno. Esta vez fue Rino el que no aguantó más, gritó que ya no tenía hambre, lanzó el plato lleno de espaguetis con almejas al centro de la cocina. Yo me asusté, Pinuccia se echó a llorar otra vez. Stefano también perdió su tono mesurado y, cortante, le dijo a su mujer: «Anda, vámonos, que te llevo a un restaurante». Y entre las protestas de Nuncia y de Pinuccia salieron de la cocina. En el silencio que siguió oímos arrancar 186 la Lambretta. Ayudé a Nuncia a limpiar el suelo. Rino se levantó, se fue al dormitorio. Pinuccia corrió a encerrarse en el retrete, pero salió poco después, se reunió con su marido y cerró la puerta del cuarto. Solo entonces Nuncia explotó, olvidándose de su papel de suegra condescendiente: «Has visto a esa desgraciada lo que hace sufrir a Rinuccio. ¿Qué le ha pasado?». Le dije que no lo sabía, y era cierto, pero dediqué la velada a consolarla cantándole las loas de los sentimientos de Pinuccia. Dije que si yo hubiese llevado un hijo en el vientre, habría querido igual que ella estar siempre cerca de mi marido para sentirme protegida, para estar segura de que mi responsabilidad de madre era compartida por la suya de padre. Dije que si Lila estaba allí para quedarse embarazada, y se notaba que la cura era adecuada, que los baños de mar le estaban haciendo bien, bastaba con ver la felicidad que le iluminaba la cara cuando llegaba Stefano. Pinuccia, por su parte, ya estaba llena de amor y deseaba darle todo ese amor a Rino, a cada minuto del día y de la noche, de lo contrario le pesaba y sufría. Fue una hora dulce, Nuncia y yo en la cocina en orden, los platos y las ollas relucientes tras un cuidadoso lavado, mientras ella me decía: «Qué bien hablas, Lenu, ya se ve que tendrás un magnífico futuro». Se le saltaron las lágrimas y murmuró que Lila debería haber estudiado, que era su destino. Pero mi marido no quiso, añadió, y yo no supe oponerme, entonces no teníamos dinero, sin embargo, habría podido ser como tú. Pero no, se casó, tomó otro camino y ahora no se puede volver atrás, la vida nos lleva a donde ella quiere. Me deseó mucha felicidad. Con un joven guapo que haya estudiado como tú, dijo, y me preguntó si de veras me gustaba el hijo de Sarratore. Lo negué, pero le confié que al día siguiente me iría a la montaña con él. Se alegró, me ayudó a preparar unos bocadillos con salami y provoloni. Los envolví, los metí en la bolsa junto con la toalla de playa y todo lo que podía necesitar. Me rogó que fuese juiciosa como siempre y nos deseamos buenas noches. Fui a encerrarme en mi cuartito, leí un rato, pero distraída. Qué bonito sería salir por la mañana temprano, con el aire fresco, los perfumes. Cómo me gustaban el mar, incluso Pinuccia, sus llantos, la pelea de esa noche, ese amor pacificador que de semana en semana aumentaba entre Lila y Stefano. Y cómo deseaba a Nino. Y qué agradable era tenerlos allí conmigo, todos los días, a él y a mi amiga, contentos los tres pese a las incomprensiones, pese a los malos sentimientos que no siempre permanecían silenciosos en el fondo negro. Oí regresar a Stefano y Lila. Sus voces y sus risas sofocadas. Las puertas se abrieron, se cerraron, se volvieron a abrir. Oí el grifo, la cisterna. Después apagué la luz, oí el leve crujido del cañaveral, el ajetreo del gallinero, me dormí. Pero me desperté enseguida, había alguien en el cuarto. «Soy yo», susurró Lila. Noté que se sentaba en el borde de la cama, hice ademán de encender la luz. 187, no, dijo, es solo un momento. La encendí de todos modos, me incorporé. La vi allí delante, con un camisoncito rosa pálido. Tenía la piel tan morena por el sol que sus ojos parecían blancos. «Has visto qué lejos he llegado. Has estado muy bien, pero has hecho que me preocupara». Irguió la cabeza con orgullo y esbozó una sonrisa como para decir que el mar ya le pertenecía. Y se puso seria. «Tengo que contarte algo». «¿Qué?». «Nino me ha besado», dijo, y lo pronunció con un hilo de voz, como quien al confesarse espontáneamente trata de ocultarse algo más inconfesable. «Me ha besado pero yo he mantenido los labios apretados». 188-56 El relato fue detallado. Exhausta de tanto nadar y, al mismo tiempo satisfecha por haber dado esa prueba de valentía, ella se apoyó en él para no esforzarse tanto y mantenerse a flote. Pero Nino se aprovechó de la proximidad y apretó con fuerza sus labios a los de ella. Ella cerró enseguida la boca y, aunque él intentó abrírsela con la punta de la lengua, ella no la abrió. «¿Estás loco?», le dijo, «estoy casada». Pero Nino le contestó, «yo te quiero desde mucho antes que tu marido, desde que hicimos aquella competición en clase». Lila le ordenó que nunca más volviese a intentarlo y salió nadando hacia la orilla. Apretó con tanta fuerza que me hizo daño en los labios, concluyó, todavía me duelen. Esperaba que yo reaccionara, pero conseguí no hacerle preguntas ni comentarios. Cuando me rogó que no fuera a la montaña con él a menos que me acompañara Bruno, le dije fríamente que si Nino intentaba besarme también a mí, no me habría parecido mal, yo no estaba casada, ni siquiera prometida. Y añadí, la única pena es que no me guste. Su beso me provocaría la misma reacción que poner los labios sobre un ratón muerto. Fingí entonces no poder contener un bostezo y ella, después de lanzarme una mirada que me pareció de afecto y admiración al mismo tiempo, se fue a dormir. Desde que salió del cuarto hasta el amanecer no hice más que llorar. Hoy vuelvo a sentir cierta incomodidad cuando recuerdo lo que sufrí, no siento ninguna comprensión por la que yo era entonces. Pero durante aquella noche tuve la sensación de que ya no me quedaban motivos para vivir. ¿Por qué Nino se había comportado de ese modo? Besaba a Nadia, me besaba a mí, besaba a Lila. ¿Cómo era posible que fuese la misma persona que yo amaba, tan seria, tan cargada de pensamientos? Pasaron las horas, pero me resultó imposible aceptar que todo lo que tenía de profundo al abordar los grandes problemas del mundo, lo tuviera de superficial en los sentimientos amorosos. Empecé a cuestionarme a mí misma, había caído en un error, me había hecho ilusiones. ¿Cómo era posible que yo, bajita, demasiado rellena, gafuda, yo voluntariosa pero no inteligente, yo que me fingía culta, informada, cuando en realidad no lo era, hubiese llegado a pensar que le gustaría aunque no fuera más que durante unas vacaciones? Además, ¿acaso lo había pensado realmente? Analicé con minuciosidad mi comportamiento. No, era incapaz de reconocer con claridad mis deseos. No solo procuraba ocultárselos a los demás, sino que me los confesaba a mí misma de un modo escéptico, sin convicción. Porque nunca le dije a Lila con claridad lo que sentía por Nino. Y ahora, porque no le gritaba el dolor que me causaba con esa confidencia en plena noche, porque no le revelaba que, mucho antes de besarla a ella, Nino me había besado a mí. ¿Qué me 189 impulsaba a comportarme de ese modo? ¿Acaso mantenía a raya mis sentimientos porque me espantaba la violencia con la que en mi fuero íntimo quería las cosas, a las personas, los elogios, los triunfos? ¿Acaso temía que si no conseguía lo que quería, esa violencia me estallara en el pecho y derivara en sentimientos peores, por ejemplo, el que me había impulsado a comparar la bonita boca de Nino con la carne de un ratón muerto? Por eso incluso cuando daba un paso al frente siempre estaba dispuesta a retroceder. Por eso siempre tenía preparada una sonrisa amable, una carcajada alegre, cuando las cosas tomaban mal cariz. Por eso tarde o temprano siempre acababa encontrándole una justificación adecuada a quienes me hacían sufrir. Preguntas y lágrimas. Clareaba el día cuando me pareció entender lo que había pasado. Nino había creído sinceramente que amaba a Nadia. Seguro que, impulsado por la buena imagen que tenía de mí la profesora Galiani, se había pasado años mirándome con simpatía y sincera estima. Pero ahora, en Istia, tras ver a Lila, había comprendido que desde la niñez ella había sido, y en el futuro seguiría siendo, su verdadero y único amor. Eso era, seguro que había sido así. ¿Cómo reprochárselo? ¿Dónde estaba la culpa? En la historia de ambos había algo intenso, sublime, afinidades selectivas. Evoqué versos y novelas a modo de tranquilizantes. Tal vez, pensé, estudiar solo me sirve para esto, para calmarme. Ella le había encendido la llama en el pecho, durante años, él la había custodiado sin darse cuenta, y ahora que aquella llama ardía con fuerza, no podía hacer otra cosa que amarla. Aunque ella no lo amara. Aunque estuviese casada y fuera inaccesible, prohibida, el matrimonio dura para siempre, más allá de la muerte. A menos que lo quebrantes condenándote al vendaval del infierno hasta el día del juicio. Cuando amaneció, tuve la sensación de haber aclarado las cosas. El amor de Nino por Lila era un amor imposible. Como el mío por él. Solo en aquel marco de imposibilidad, el beso que le había dado mar adentro comenzó a parecerme pronunciable. El beso. No había sido una elección, había ocurrido, más aún cuando Lila sabía hacer que las cosas ocurrieran. Pero yo no, ¿qué voy a hacer ahora? Iré a la cita. Subiremos al monte Epomeo. O quizá no. Me marcho esta noche con Estefano y Rino. Diré que me ha escrito mi madre, que me necesita. ¿Cómo hago para escalar el monte con él cuando sé que ama a Lila, que la ha besado? ¿Cómo soportaré verlos juntos a diario, mientras nadan mar adentro y se alejan cada vez más? Estaba extenuada, me quedé dormida. Cuando me desperté sobresaltada, el formulario que había repasado mentalmente había logrado dominar un poco el dolor. Acudí corriendo a la cita. 190.